cariño todo te di. No sabes cómo sufro y lloro como un niño. Te entrego mis caricias y te burlas de mí. De nada me ha servido quererte locamente. De nada me ha servido quererte tanto así. Yo no sé por qué fui a entregarte de repente mi corazón sincero que no es digno de ti. Vivirás amargada, por dentro al amor. Tiene corazón, ni debe ser amada, la mujer que vende amor. Me ha servido quererte locamente. De nada me ha servido quererte tanto así. Yo no sé por qué fui a entregarte de repente mi corazón sincero que no es digno.